Bienvenidos al episodio 267 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña como siempre en imperturbable Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Nuevamente me sorprendí a mí mismo, Beto. Creo que ya te había dicho imperturbable, pero bueno, dejémoslo pasar. Ok. ¿Qué tal tu semana, Beto? Bien, bien, no me puedo quejar. Se me fue como agua. Ah, ok. Si estás en el hospital, eso es algo bueno, Beto. No sé realmente si sería bueno que se te vaya como una semana en el hospital. Es más, no sé si sería bueno haber pasado una semana en el hospital. Así es de que tomaré tu palabra. Beto, si vas a pasar una semana en el hospital, lo mejor es que se pase lo más rápido posible. Entonces, que sea así como que se te pase como agua, que ni te des cuenta todo el tiempo que pasó, es lo mejor. Puede ser. Te lo digo yo, que he pasado más de una semana en el hospital. Ok, entonces lo tomaré como la voz de la experiencia. Justamente, mientras más duermas, mejor. Ok. Beto, parece que tenemos bastantes noticias y preguntas para esta edición del podcast. ¿Qué te parece si empezamos a responder? Me parece bien. Empezamos con Twitter, que es donde hay poquitas. Ok, dale. Tenemos primero de Diego Orizón, que creo que es el último preguntón que queda en Netflix. En Twitter. En Twitter, perdón. ¿A qué atribuyen que en países como México tenga tanta demanda a la venta de manga y no pase lo mismo con el cómic? Bueno, no es solo México. El manga tiene ese atractivo a nivel mundial. Se vende más en varias partes. En el mismo Estados Unidos las ventas de manga son bastante mayores a las ventas de cómics de superhéroes. Personalmente creo que el atractivo que tienen es que tú dices, ya, voy a leer One Piece y eso es todo lo que tienes que leer. Voy a leer, el universo es autocontenido en el cómic, que es de autor, 100% de autor. Así que creo que ese es uno de los atractivos. Generalmente, cuando alguien te pregunta, ¿dónde empiezo a leer Batman? Tú dices, año 1 y después sáltate 20 años, pero mira, es que esto no importa, porque esta historia es buena, pero en esa época no era así, era así. En cambio te preguntan, ¿dónde empiezo a leer Dragon Ball? Y tú le dices, Dragon Ball tomo 1. Esa puede ser una de las razones. Y la otra es que también con el tema de los tankobon o los trade paperbacks de manga, son mucho más ubicuos, más fáciles de conseguir y seguir. Yo creo que es una mezcla de varios factores. Y como mencionas, no nada más es cosa de México, es algo que pasa en toda América Latina, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa y evidentemente pasa en Asia, donde el cómic americano es una curiosidad nada más. Y yo creo que es incluso... Beto, sí. Tengo otra más que se me quedó en el tintero. Creo que el manga está dirigido al interés que se te ocurra. Lo que sea que te guste, hay un manga de eso. Y el cómic de superhéroes es bastante limitado y bastante repetitivo. En general son historias bastante similares entre sí. Así que creo que eso también es un factor importante. Sea cualquiera sea tu interés de hobby, político, sexual, etcétera, lo que se te ocurra, hay un manga que te puede interesar. Sí, bueno, eso es parte de a lo que iba. Porque está el tema, uno, de olvídate de la variedad temática, la cantidad de públicos a los que apela. No nada más es si quieres cómic de superhéroes o quieres cómic de horror o cómic de ciencia ficción, lo que sea, sino las edades. ¿Quieres un manga para niños de 6-7 años? Los hay. ¿Quieres un manga para adolescentes que les gustan las historias de romance? Los hay. ¿Quieres mangas de magia? Para aventar para arriba. ¿Quieres mangas de romance? Los que quieras. Hay una cantidad de temas y géneros que exploran en los mangas de tal modo que casi cualquier persona que tenga ganas de leer algo, no importa cuáles sean sus gustos, va a encontrar algo que sea de su atractivo. Está el tema que ya mencionas, ahí no hay nada de que crossovers y eventos, universos compartidos, etcétera. Si quieres leer una serie, lees esa serie y ya. Es lo que el creador de esa serie haya hecho como secuelas o historias que entrecrucen. Y nada más, no te vas a encontrar de repente con eventos y portadas variantes y cosas por el estilo. Después viene el tema del precio. Si nos vamos al ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es lo que nos sirve como base, y ves lo que cuesta un cómic suelto, 20 historias en un cómic, 20 páginas de historia en un cómic de $5, y con lo que te compras dos cómics de esos vas y te compras un manga de 200 páginas, pues creo que para lectores jóvenes y nuevos, pues es una diferencia notable. Incluso si piensas en un TP delgado te cuesta entre 15 y 20 dólares. Con eso quizás te compras dos tomos de un manga. Entonces está ese tema de la accesibilidad, del precio, y también el hecho de que la misma cultura del manga ha estado orientada a fomentar la lectura, no el coleccionismo, que fue lo que pasó con el cómic americano y en particular el de superhéroes. Es un mercado que se sostiene artificialmente a partir de estarte vendiendo portadas especiales, variantes, eventos y cuanto spin-off se les ocurra. La principal ejemplo de eso lo ves en el formato de las revistas de antología, que vas y compras una revista que son 200 páginas de cómics surtidos, que te presenta capítulos como un muestrario de historias, y si te gustan 3 o 4 historias de ahí, puedes ir buscar los tomos de esas 3 o 4 historias, y la revista, pues como si fuera un catálogo, la tiras a la basura, no son coleccionables, que es algo que de repente cuando lo ven los fans del cómic americano, se espantan, ¿qué? ¿Cómo que la primera aparición la tiraron a la basura? ¿Por qué? Porque es eso, es papel desechable, se hizo como un modo de venderte los tomos, que es el formato en el que ellos esperan que la mayoría de la gente consuma las historias. Entonces yo creo que es una vía de muchas cosas, y está también el tema que ya hemos tocado antes de las tiendas de cómic. Si las tiendas de cómic son un ambiente difícil en México, en Estados Unidos es todavía peor. Es un lugar al que un niño solo no puede entrar, es un lugar al que no pueden ir chicas sin ser acosadas. Entonces, cuando tienes un niño que quiere empezar a leer y se da cuenta de lo intimidante que es llegar a una tienda de cómics y preguntar por dónde empezar, y en cambio puede ir a cualquier librería y comprar tomos de manga, que como ya mencionaste, empieza por el 1 y no tienes problema de dónde buscarle, pues creo que esa idea de puntos de entrada y accesibilidad del material es lo que te da completamente el cambio de una cosa a otra. Y en cuanto a números, no sé cómo funciona en México, pero sí sé que la diferencia entre cuánto vende un cómic y cuánto vende un manga es abismal. Pero en Estados Unidos, que sí hay números, pues resulta que si juntas todo lo que venden Marvel y DC Comics, no le llega ni los dos juntos a lo que vende, por ejemplo, Viz. Es para que lo pongan en perspectiva. Es algo perfectamente normal porque la industria del cómic, en particular con las dos empresas grandes que son las que pertenecen a dos conglomerados multimedia, pues se encargaron de ir limitando el medio y hacer que se convirtiera en un gueto al que es difícil entrar como lector, como creador, como distribuidor, como lo que quieras. Lo convirtieron en un hobby de lujo al que pues es a veces complicado acercarse, y ahora se quejan de que no tienen la misma aceptación que otros medios mucho más abiertos. Sí, por ahí he visto, no recuerdo quién fue que estaba diciendo hoy los cómics venden más ahora y siempre están anunciando que se mueren, y es verdad, pero el tema con los cómics o el mercado estadounidense de cómics de superhéroes, Marvel, DC, etcétera, es que tiene un grupo pequeño de gente que gasta mucho dinero en esos cómics. Hay coleccionistas, como dice Beto, hay gente que incluso no gasta tanto en cómics, pero gasta muchísimo en memorabilia o en arte original, etc. Tiene gente que gasta muchísimo dinero en cómics, que gasta $500, $1,000 al mes, sin problemas y sin arrepentimiento. Y el manga no depende de ese tipo de compradores, no depende de ese fanatismo, depende... Tú puedes ir y leer solamente una cosa. Ni siquiera te puede que te consideres a ti mismo como el lector de manga, porque te gusta, no sé. Se me van a notar los años si digo nombres. Ya dije Dragon Ball Z, pero puede ser. No sé. ¿Cómo se llama esta de. Del harem? Ya se me olvidó. Que está de moda ahora. O Sword Art Online. O Attack on Titan. O lo que sea. Y a lo mejor solamente te gusta eso. Y punto. Y esa es una ventaja también. Aparte de estos trade paperbacks que decía Beto, también están todavía las ediciones de bolsillo. Que puedes encontrar lo mismo en otro formato más económico. En fin. Tiene varias ventajas comparativas. Y es en blanco y negro y está pensado para ser en blanco y negro. Y eso también reduce los costos. Sí, que también no todo es en blanco y negro, porque recuerda que hay tomos que incluyen algunas páginas a color, que generalmente el color es pintado. Sí. Entonces, más bien es por la facilidad que les da al momento así en las revistas, que son hechas con papel periódico, en donde no les importa mucho la calidad, prefieren tener la mayor parte de la historia en blanco y negro, pero sí, eso también ayuda a abaratar los costos. E insisto, incluso el tema de que es algo que tiene un atractivo mucho más universal, te permite tener tirajes más altos reducen costos. Sí, bueno, pero generalmente los tomos que vienen con páginas a color son inserciones de hojas, que es otro tipo de papel, en otra calidad de impresión, y no es que hagan toda la publicación en un mismo tipo de papel y unas páginas vayan en blanco y negro a color, por decirlo de alguna forma, estén impresas a color pero estén en blanco y negro, que es algo que pasa en las ediciones estadounidenses, a veces algo está a color en blanco y negro. Entonces no es más barato porque está impreso en la misma calidad que una hoja a color. Es medio confuso de explicar así, Beto, pero háganse la idea de que no se ahorra a pesar de que no se gaste tanto en colores. Sí, pero para resumir a lo que íbamos con toda esta perorata y la explicación, es que es un medio que nunca se manejó por intereses mezquinos o egoístas como pasó con el cómic americano, en particular el de superhéroes, porque aun cuando en los últimos años se dio una expansión temática y de variedad, y hay muchísimas editoriales y cómics de autor, historias limitadas que no requieren más, pues ahora que dejaron que creciera el otro medio, pues llevas como 30 años de retraso en una competencia que jamás vas a poder igualar, ¿no? Creo que ese es el tema. Ahí sí, tal cual Marvel y DC, en su afán de acaparar y manipular el mercado, pusieron muchísimas trabas que ahora son las que los tienen encerrados en ese pequeño gueto del que muy difícilmente habrá una salida a corto plazo. Ok, Beto, ¿qué más? El mismo Diego Brizón. ¿Han leído algún cómic con un asunto jurídico como tema principal que puedan recomendarme? ¿Con un asunto jurídico? Yo aquí lo que no entiendo es si quiere cómics basados en hechos reales. ¿O quiere un drama de corte? Si es alguna de esas extrañas personas que cree que un abogado es cualquier cosa menos aburrido. Perdón, Esteban, pero es la verdad. O sea, es que una... Tienes que ficcionar demasiado y dejar de lado toda la parte jurídica, ¿no? O sea, puedes crear historias alrededor de... No, si lo jurídico puede ser interesante en la medida que esté bien hecho, pero tiene que tener sus toques de melodrama. Por ejemplo... las escenas de a ver, la única película que se me ocurre en estos momentos son A Few Good Men. Tiene la famosa escena de ¡usted está en desacato! ¡Toda la corte está en desacato! Oh, creo que era esa la frase, no me acuerdo. Out of order, le decía. Y ese tipo de cosas sí se pueden dar en un drama. Que la famosa no era The Truth? You can handle the truth. Ah, sí. Sí, pero esa es la que gritaba... Sí, la estoy confundiendo con la otra. La del... Ah, ya, bueno, no importa. Pero sí. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? No puedes manejar la verdad. Bueno, esa era Few Good Men. Pero sí, tienes razón en el sentido de que requiere una construcción... tiene que estar bien escrita. Tiene que estar bien planteada. Porque si vas efectivamente a hacer un despotrique jurídico para abogados no es entretenido, a pesar de que puede eventualmente ser entretenido. Tiene su interés, pero sí es parte de una labor intelectual más larga. El prólogo son las deposiciones y el cliffhanger es arranca el juicio. Si no creas un elemento dramático alrededor de eso, no funciona. Digo, y hay escenas entretenidas en cortes y con distintos tonos. Digo, puedes leer She-Hulk. La She-Hulk de Dan Slott es divertidísima. Casi todo pasa en la corte, pero son cosas que jamás verías en la corte real y en realidad no está visto desde el punto de vista jurídico. En números de Daredevil encuentras muchas cosas que hacen ahora que están armando casos y demás, pero es uno de los elementos de la historia, no es alrededor de lo que gira. Tienes momentos como cuando Spider-Man acusó de racista a Jameson en la corte, ¿no? Y le dicen, todos pueden decir por qué lo de a Jameson, es porque soy negro. Y dicen, no, yo no sabía. puedes hacer momentos divertidos con cosas de la corte, recurrir a cosas que todo el mundo entiende de cómo funciona la corte, pero lo que hace que la historia valga la pena es el drama que construyes alrededor. Sí. Entonces imagino que, por ejemplo, en historias de crimen puedes hacer que el juicio sea parte del drama que estás construyendo, pero es muy difícil que pueda hacer que toda la historia dependa solo de la parte jurídica. Entonces, probablemente las haya, pero no hay nada en este momento que se me ocurra que pudiera calificarse así como una historia basada en un asunto jurídico. Sí, sí, y como procedimental solamente se me ocurren historias de crimen, ya sea policiales o de crimen propiamente tales. Además que probablemente, el sistema gringo de juicios civiles y penales no es exactamente como el que conocen en la televisión, pero es una forma en la cual puedes hacer un juicio en televisión o en cine o en el cómic que todo el mundo va a entender porque está habituado por lo que ha visto en la cultura popular. Pero eso no lo puedes trasladar, por ejemplo, a la cultura chilena, donde los juicios civiles derechamente no son así para nada. Acá presentas un escrito y uno o tres días después, o si el escrito es muy largo, tal vez dos semanas después, te lo aprueban o te lo rechazan. Y ese es tu momento de victoria. Y eso no tiene nada de melodramático como para ser trasladado al cine. En México pasa lo mismo. ¡Gané una reposición! Cada vez que era una serie. No sé qué actor podría vender. ¡Oh, sí, gané la reposición! ¡Ja, ja, ja! Voy a escribir más. Voy a agregar otra página. Sí, igual a cada que en una serie, película. ¡Jurisprudencia! ¡Derecho comparado! No. Tendrías que hacerlo así un poco ridículo, pero algo por el estilo podría ser tal vez, pero no, tal como dice Beto, no se me ocurre algo. Sigamos con la siguiente pregunta, Beto, ya nos dimos vuelta mucho rato en esto. El mismo Diego Orizón, ¿hay algún momento dentro de un cómic que les haya causado asco, repulsión, miedo o todas las anteriores? No se me ocurre. No, yo diría que tampoco. Sé que hay historias de horror y de crimen que a mucha gente sí les han causado reacciones viscerales, pero yo tengo demasiado aguante esa clase de cosas, entonces probablemente eso explicaría por qué puedo pasar por descripciones bastante explícitas con imágenes de homicidios muy, muy, muy salvajes, sangrientos, etcétera, sin ningún problema. No tengo una gran tolerancia al asco, entonces creo que no soy la persona adecuada como para preguntarle esa clase de cosas. Mira, leí un poquito de este cómic de Junji Ito del Espiral, ¿cómo se llama? ¿Unagi? Uzumaki. Uzumaki, gracias. Nada que ver, no es una anguila, es un espiral. Y tiene ese tema de, por un lado, el impacto visual de las situaciones que describe, de la obsesión de los personajes. Creo que tiene esa habilidad, o sea, no creo yo, tiene esa habilidad de describir esa tensión y esa obsesión en la que van cayendo los personajes, que es autodestructiva. Así que sí genera cierto grado de incomodidad al lector. Eso podría ser. Y entiendo que hay otros cómics de Junji Ito que son peores, así que tal vez por ahí pueda ir la cosa, volviendo al manga. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos de David Satraín, no sé cómo se pone su apellido. La primera serie de Spider-Man que leí y fue con la que me enganché fue Guerra de Mafia o Gangs of War. Alberto, ¿te acuerdas de él y será difícil de conseguir? A ver, yo aquí no estoy seguro del título. Si es la que pienso, en inglés se llama Gang War y al menos en México se publicó como Guerra de Pandillas, que es una historia en la que de Rose, que después descubrimos que es el hijo de Kingpin, intenta apoderarse del bajo mundo de Nueva York, lo que provoca una guerra de pandillas literal, por ahí con Hammerhead, Silverman y demás. Es una historia que se publicó, si no mal recuerdo, finales de 1986, y debe ser en los números de Amazing Spider-Man, quizás un año antes de llegar al 300, porque si no mal recuerdo son los últimos números de Tom DeFalco en la serie. De hecho, él ya no la escribe. Es una trama de Tom DeFalco, pero los guiones son de Jim Owsley y hay dos o tres dibujantes en una historia de cinco partes, porque apenas estaban tratando de poner en orden cómo quedaba. Esto fue después de la etapa en la que estuvieron DeFalco y Ron Frenz. En México se publicó en El Asombroso Hombre Araña, deben ser los números 400 y pocos. ¿Y qué tan difícil es conseguirla? Pues la cosa ahí es que es cazar tal cual los números originales en inglés o en español, porque hasta donde sea esa parte no se ha reimpreso, aunque asumo que existe el plan de hacerlo en algún momento, porque están los tomos estos que usan como los Epic Collection, estos tomos de pasta blanda que traen como 20 cómics cada uno y son tomos bastante gruesos y económicos, que se están publicando en desorden. Y según yo, eso está exactamente en un hueco que no se ha publicado, porque el volumen 15 de los Epic Collection de Spider-Man, el de Ghost of the Past, que es el que tiene la portada con Spider-Man golpeando a Firelord, ese número termina varios números antes de que llegue esa parte, y el siguiente tomo que ya apareció, el volumen 17, es Kraven's Last Hunt, que empezó unos, no sé, quizás 5 o 6 meses después de que terminó Gang War. Entonces, me imagino que el bloque que falta es lo que sería el tomo 16 del Epic Collection, pero no hay forma de saber cuándo se va a publicar, porque como ya mencioné, eso se está publicando en desorden. Entonces, por lo pronto, según yo, no hay colecciones, pero sería cosa de cazarlos, y no sé qué tan caros sean. El problema, por ejemplo, para conseguirlos en inglés en México, y que estoy viendo que él dice que está en Sinaloa, el problema para conseguirlos en México es que pocas tiendas de cómic tienen en stock material publicado en los años 80, porque como la verdad las tiendas abrieron hasta principios de los 90, casi ninguna tiene material anterior a eso. Entonces, esa sería la parte difícil. Entonces sería cosa de buscarla en alguna tienda de cómics en línea y comprarlos. Insisto, no recuerdo bien los números, pero deben ser, me imagino que los Amazing Spider-Man 280 y algo, la historia en inglés, si la buscas, se llama Gang War, no Gangs of War, es Gang War, si, siempre y cuando sea esa que estoy pensando, y no la esté comiendo con otra que no puedo ubicar. Pero mira, busqué y me aparece que sería Amazing 284 a 288. Ok. Sí, serían cinco partes, sí, 288, sí, coincide. Que la primera portada, si no mal recuerdo, está el Hobgoblin con Hammerhead y alguien más. Tal cual. Y de frente al espectador, y se ven sombras de otras personas enfrente de ellos, ¿no? Esa es la primera. Por ahí otra portada de Punisher en una cornisa con una bazooka sobre el hombro. Y una de Spider-Man con el traje negro con Daredevil. Y la... me falta alguna, no sé cuál sería la otra, pero la última portada, que es el que en la portada decía la guerra termina, se ve la silueta de Kingpin en primer cuadro de espaldas, y los héroes y otros personajes en el fondo. Son las cinco partes, pero tal cual eso fue a la salida de Tom DeFalco de Spider-Man. Entonces sí, como ya mencioné, es una trama suya, y los guiones son de Jim Owsley, que es Christopher Priest antes de que usara este nombre. Todavía creo que los editaba Jim Salicrup en aquel entonces, pero pues eso, sí debe ser un poquito complicado. Esos números en particular de Amazing Spider-Man son cuando acá se había hecho en español la traducción en unos cómics más grandes que el cómic americano, y que traían una historia principal y atrás una historia tomada de algún Marvel Tales o un Marvel 2-in-1 o cosas por el estilo. Entonces eran números que, bueno, creo que son de los pocos cómics que tengo en las dos versiones, en inglés y en español, pero esos cómics he visto que cuando los venden acá en español alcanzan precios de entre 200 y 400 pesos, que son algo así como entre 10 y 20 dólares cada uno, lo cual me parece una exageración y un absurdo. Entonces probablemente en este momento sea más barato buscarlos en inglés. Sí, si se van a dar una vuelta por Manhattan Comics, les recomiendo también darse una vuelta por... ¿cómo se llama la otra? ¿My Comic Shop? My Comic Shop. Sí, que ahí a veces el problema es el envío, pero generalmente si juntas bastantes cómics... Muchos de esos cómics generalmente están en $1, $2, entonces te puedes dar el lujo de a lo mejor buscar 20, 25 cómics para hacer que te coste el envío, porque si no el envío sale caro. Sí. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? El mismo David pregunta, ¿el cómic de Condorito es tan popular en Chile como lo fue en México? Saludos desde Sinaloa. Sí, pero fue mucho más popular en los 80. Condorito tiene la característica de haber sido una publicación donde... cuando empezó la dictadura militar en Chile, el año 73, muchos autores muy buenos de cómic chileno se quedaron sin trabajo, porque trabajaban en una editorial que era Kimantú, y otras editoriales que eran de izquierda o derechamente apoyadas por el gobierno de Salvador Allende, como es el caso de Kimantú, que era una editorial, creo que era fiscal, no estoy seguro si era fiscal o por lo menos recibía aporte estatal. El tema es que como pasaron a estar perseguidos políticamente, se refugiaron, los que no se arrancaron se refugiaron en publicaciones más aceptadas, como sería el caso de Condorito, y Condorito entre los 70 y los 80 tuvo su mejor etapa porque recibió a muchos autores de muy buena calidad que tenían, que iban a venderle un chiste a la única revista que todavía les podía ofrecer trabajo. Ahora, acá en Chile el personaje es muy conocido, todo el mundo sabe quiénes son los personajes principales, está basado en la idiosincrasia chilena y latinoamericana por extensión, porque aunque no lo creamos, somos bastante parecidos entre nosotros. Y siempre fue un cómic que te comprabas para perder el tiempo. Si tenías un viaje, una espera en el dentista, o cualquier otra cosa en la que necesitaras matar media hora, una hora o algo por el estilo, era un cómic que podías encontrar en cualquier lado y comprarlo. Así que imagino que hay gente que lo coleccionó. En mi casa siempre hubo algún condorito por ahí, o en la playa, o cosas por el estilo. Siempre estaba ahí para perder el tiempo. Alguien que estaba aburrido en algún momento tomaba de una pila de condoritos y se ponía a leer hasta que se aburría y lo dejaba. Así que sí. Hay incluso una estatua de condorito y hay una estatua de Washington que están en San Miguel, en la. ¿Cómo se llama esto? Creo que se llama la Plaza del Cómic Chileno. Específicamente es una plaza relativamente pequeña que está en un sector que se llama El Llano, en San Miguel, en una calle que se llama La Gran Avenida. Ahora, no viajen a Chile para ir a conocer esas estatuas, no son muy bonitas, pero ahí están. Y hay una de Mampato también, que es otro personaje importante de la historieta chilena. Y puede que haya un par más que se me olviden. Pero hay varias estatuas ahí que las maltrataron un poco, las restauraron, pero nunca fueron muy bonitas esas estatuas, a diferencia de otras estatuas que he visto en otras partes, que creo que han dado mejores resultados, han sido creadas con un poquito más de cuidado. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso acabamos con Twitter, así es de que nos vamos a Discord y algunas cosas que nos quedan pendientes desde la vez anterior y empezamos con Tío Koi. ¿Qué historia recomiendan de The Destroyer, el enemigo de Thor? No se me ocurre nada que pueda recomendar de Destroyer. Nunca, no recuerdo ninguna historia donde, aparte de su aparición original, de Destroyer haya sido un elemento importante y no meramente un obstáculo más dentro de la historia. Así que nada. Sí, es que creo que se le mostraba más como una amenaza omnipresente en el fondo, ¿no? Ay, es que si no resuelven esto a tiempo, vamos a salir de Destroyer. Y en realidad no, nunca veías a la armadura mágica en acción. Entonces nada más era como, no, es terrible, mejor que no la suelten. Y no veías ninguna historia. Entonces tampoco se me ocurre ninguna historia en particular que sea digna de destacar, ¿eh? Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos de Eliezer. ¿Qué opinan de Prophet de Brandon Graham? Muy buena. Sí, en su momento la comentamos por aquí, hace muchos años. Sí, creo que hay hasta una reseña en Comic Verso si es que la quieren buscar. Probablemente. ¿Qué más? Pasando a lo que sigue, Arturo López. ¿Qué personajes de DC tienen una fuerte relación con la religión? Así como en Marvel están Matt Murdock, Kitty Pryde y Nightcrawler. La única que se me ocurre es Huntress, pero específicamente la versión post-crisis de Elena Bertinelli, que era italiana y católica. Sí, creo que en realidad no, creo que en ese aspecto en DC siempre han sido muy de tratar de no hacer enojar a nadie, entonces tratan de hacer que la religión siempre caiga en segundo plano, ¿no? No se me ocurre algún personaje donde su religión sea parte importante del personaje, creo que no hay nadie tan marcado. No, y de hecho es un poco, de repente son unas referencias un tanto poco precisas siquiera a cuál es la religión en particular de la que están hablando. No lo describen de una manera en la que puedas distinguir con precisión. ¿Será un pastor? ¿Será un predicador? ¿Será un sacerdote católico? No sé. Además de que muchas veces es variable, ¿no? Porque y dependiendo de quién sea el equipo creativo de un personaje, de repente te pueden cambiar la jugada y decirte, no, pues es que no era así. Yo, por ejemplo, en el caso de Spider-Man, he visto que dependiendo de quién lo escriba, a veces te dicen que su familia es judía y a veces dicen que es católica. Entonces, depende de quién lo esté escribiendo. Hay personajes en donde sí es muy obvio, ¿no? Sobre todo creo que han hecho un trabajo ahí muy sólido tal cual como menciona el caso de Daredevil como católico o de Thing como judío, son casos muy específicos, pero en el caso de DC creo que sí tienden un poquito a cuidarse de no meterse en esa clase de temas, y desde siempre ha sido así. Sí, no se me ocurre nada más. Creo que Montoya también es católica, pero no, no. Y es probable también, es que por ascendencia, un poco por discriminación también, en general cuando aparece un personaje latino es católico, que para ciertas épocas de la historia no era una aserción incorrecta, era muy probablemente cierta, pero no, nunca ha sido un tema tan importante. José Delgado, Gangbuster, también creo que era católico, pero no era una parte tan importante del personaje, a diferencia de los momentos en los que Daredevil va a refugiarse y a pelear con Dios. Es que, por ejemplo, mencionaste a Delgado y a Montoya, y ahí creo que más bien lo ponen como parte de lo que te ponen como la tal cual la etnia de los personajes. Son hispanos, entonces han de ser católicos. Sí, tal cual. Tal cual, no hay más desarrollo. Probablemente son católicos. Es mexicano, debe ser católico, güey. Segurito trae su escapulario de la Virgen de Guadalupe. No hay de otra. ¿Qué más, Beto? Después de eso tenemos de mismo Arturo. ¿Qué opinión tienen del DC One Billion? Entretenido. Y tiene algunos crossovers buenos, pero la gran mayoría de los crossovers son ahí nomás, o malos. Sí, se nota que hubo algunos equipos creativos que no sabían qué hacer con la historia. Entonces, generalmente los cómics que tienen que ver con la Liga de la Justicia, y tanto en equipo como actores principales, que fue mucho lo que estaba coordinando en aquel entonces Grant Morrison, son los que tienen más complejidad y son los más entretenidos. Hay algunos números que destacan porque hicieron cosas creativas con la idea, pero en general me parece como evento. Yo recomiendo específicamente el One Million de la serie de Martian Manhunter, de John Ostrander. Creo que era con dibujo de Brian Hitch, no estoy 100% seguro. Y el de Green Lantern, que era Kyle Rayner en esa época. Después tenemos de Tio Coy. Platicamos de Count Nefaria. No, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, ¿quién en su sano juicio quería hablar de un personaje de cuarta categoría como Count Nefaria? Sí, ese es que como cuando no quieres comer arroz con pollo en la semana y dices, ya, bueno, voy a hacer puré con hamburguesa. Ya, ese es Count Nefaria en los personajes de Avengers, pero sigamos, Beto. Sí, incluso se le usó mejor en los Thunderbolts y ya, es mucho decir. Sí. En el crossover específicamente de los Thunderbolts con los Avengers, donde es el enemigo principal. Solo Kurt Busiek podía hacer algo como eso. Ok, después tenemos de Eliezer. ¿No les deprime tener que leer cómics mainstream? En el sentido de que toman pocos riesgos, los autores tienen que dejar el relevo sin cambios significativos, además de que hay que estar continuamente dando golpes efectistas para atraer público, como Dead Metal, New 52, All New All Different, Rebirth, etc. No, si me diera depresión, derechamente no lo haría. Y cuando me da depresión, no lo hago. De entrada, yo aquí, primera cosa que tengo que decir, ¿tener que leer? Jamás, absolutamente nada, no hay nada que leas a la fuerza. Y yo lo he hecho muchas veces, me harté de tener que leer historias malas en Batman, dejé de leer a Batman, estoy en vacaciones de Batman. Si me empiezan a hartar algunos de los crossovers, sea en Marvel o DC, o en editoriales independientes, o alguna historia me deja de parecer atractiva, o siento justamente que están haciendo cosas nada más para incentivar ventas, las dejo de leer. No hay nadie que me obligue a hacerlo. Hay cosas con las que a veces trato de mantenerme al día porque sé que eventualmente nos van a preguntar, pero de eso a que tenga que leer algo, jamás. Entonces, si no encuentro atractivo en esos cómics, pues esa es la principal razón por la que la mayoría de mis lecturas vienen de editoriales más pequeñas o de proyectos de cómics que son propiedad de sus autores. Entonces, eso de deprimirnos que tengamos que leer algo, pues de entrada yo no tengo que leer nada y, como dice Esteban, si fuera algo que me deprimiera, pues sería un idiota si lo seguiría haciendo. Sí, dicho, acá varias veces nos preguntan, ¿leyeron tal cosa? Y yo en particular digo no, y es porque no necesariamente sea mala, no tengo mala opinión de todas las cosas que no leo, pero leo lo que alcanzo a leer y punto. No puedo realmente leerme 100 cómics a la semana, así que cuando agarro algo y leo, lo leo porque lo quiero leer. A veces me va bien, a veces me va mal. Como todas las cosas, no puedes juzgar al libro por la portada, así que eso. En específico, los cómics de superhéroes no me han aburrido del todo todavía, pero sí me han aburrido varias veces y los he dejado derechamente. Ahora cada tanto tiempo vuelvo o aparece alguna historia que me resulta interesante y la leo, pero nuevamente varias de esas cosas que mencionas ahí, algunas las he leído. Dead Metal, por ejemplo, la disfruté, la comentamos acá. Los New 52, esa yo creo que debe haber sido la tarea más cruel que nos hemos autoimpuesto en este podcast. El All New, All Different, leímos lo que nos pareció interesante, y con Rebirth lo mismo. Entonces no tenemos esa política de, ay, ¿qué se publicó esta semana? Leamos unos 10 cómics y comentemos y estemos al día. No es si ese es tu interés, este no es el podcast. Nada contra ese estilo, simplemente este no es ese podcast. Yo podría hacer eso si me pagaran por ello. Mientras no sea así, voy a leer lo que me guste, lo que me atraiga y nada más. Tal cual. ¿Qué más, Beto? Y el mismo Eliezer pregunta, ¿por qué no suben los episodios a YouTube? Tener más videos sería más fácil enterarse cuando hay actualizaciones. Estamos en todas partes excepto YouTube. No sé qué tan difícil puede ser enterarse de las actualizaciones, que además las avisamos por Discord. Además, somos un podcast muy puntual. Es rara la vez que no sale el mismo día el podcast, entonces ni siquiera es de que te tengas que enterar. Es jueves, hay episodio nuevo. Si estás en Patreon, es miércoles, hay episodio nuevo. No hay mucho que darle vueltas al asunto. Sí, el miércoles sale bien tarde en la noche sale el miércoles. El martes. No, el martes a veces. El miércoles ya está disponible en el Patreon y el jueves a las 9 de la mañana en Chile. Estamos con 2 o 3 horas, Beto. Ahorita son 2. 7 de la mañana en México está publicado, salvo que haya algún problema específico como nos pasó la otra vez con el RSS o esa semana que nos atrasamos, que creo que tuvimos 2 semanas en que salimos un día tarde, pero siempre estamos a esa hora esos días. Entonces eso justamente hace que el tema de estar avisando, estamos, aparecimos, volvimos, ya se haya perdido un poco el sentido. Eso, ¿y por qué no estamos en YouTube? Mayormente por flojera y falta de tiempo. Lo mismo, nadie nos paga, lo hacemos en nuestro tiempo libre. Y eso de nada más exportar el audio y ponerlo así con algún gráfico negro o lo que sea, pues no nos parecía correcto. Y la otra sería dedicarle algún rato a editar alguna presentación con imágenes o por lo menos el logo y exportarlo. Entonces no lo hacemos simplemente por no dedicarle más tiempo todavía al asunto. Sí, porque no es tan rápido. Yo hice un par de videos, si ingresan al canal de YouTube de Comic Verso, hice un par de videos y no sé, debo haber usado 50 imágenes con suerte, probablemente 10 o 20. Y eso ya consume su rato, o sea, es el tema de estar creando las imágenes, insertándolas en el momento correcto, después exportar el video. Y también eso se puede hacer ahora en la plataforma, directamente en YouTube. Pero no tengo experiencia editándolo de esa forma y no sé qué tan rápido iré a hacer, pero por lo menos ya me consume bastante tiempo. Ahora que nos estamos repartiendo el trabajo con Beto es menos, pero consume bastante tiempo el editar el podcast. Entonces agregarle el tema de YouTube, a menos que fuésemos a obtener réditos económicos que hiciesen que valiese la pena, no, por lo menos por ahora no tiene tanto sentido. Así es. Que por otro lado, siempre estamos abiertos a voluntarios. Si alguien interesa verlo en YouTube y sabe cómo convertir el audio a un formato de video y lo quiere hacer y mandárnoslo para que lo subamos desde la cuenta oficial, estamos abiertos a sus sugerencias. Ok, Beto, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y comentamos? ¿Partamos con DC Fandom, Beto? Ok, el maratónico evento que finalmente este año entendieron que la gente no le podía dedicar tantas horas a estar viendo anuncios sin sentido. Y lo hicieron más compacto, conciso y completo. Sí, y aún así no lo vi, pero ya pasó suficiente tiempo como para que hayan aparecido recopilaciones por ahí de las cosas más interesantes. Que también es entre comillas, ¿no? Porque tuvimos un primer vistazo de Black Adam y lo de primer vistazo fue así de, o sea, fue un video de 5 minutos. Sí. Literalmente un vistazo. La definición de la enciclopedia del diccionario de vistazo. Sí, pero son 5 minutos de video y son 3.5 de Dwayne Johnson y algunos de sus coprotagonistas hablando maravillas de la película para después ponerte una escena de 30 segundos que no te dice nada. Es decir, vamos a darles hype de The Rock. The Rock tiene como 10 años haciendo hype de la película sin que hubieran filmado un solo cuadro. O sea, ¿qué diablos? Bueno, yo creo que tenemos que hablar del tráiler de Batman, Beto. El único tráiler que realmente cuenta como tal. Sí. Porque también está el Batman Lights de Andy Muschietti. Sí, y también está lo que salió de Flash, que es más un teaser tráiler que un tráiler. Ese es el Batman Light de Andy Muschietti. Todo lo que todo el mundo sabe, ¡oh, va a salir Batman! ¡Ahí está Michael Keaton! ¡Oh! Y la última escena, la expresión, lo que está bajo de la sábana, es el Batimóvil de Tim Burton, se le ve la forma. O sea, ¿qué diablos? ¿Estamos viendo un teaser de The Flash o de The Batman Light? Aclárenme eso. Ok, de Batman, Beto, vi varias reacciones interesantes en línea, específicamente alabando la fotografía de la película, que de hecho se ve bien bonita. A mí me preocupó un poco el tono, me parece que es lo más oscuro que he visto de Batman, aparte de estas escenas ridículas de Batman v Superman, cuando Batman marca a los villanos con el símbolo de Batman y los golpea y después los deja ahí y asusta a un patrullero que le dispara con una escopeta. Es lo más oscuro que he visto de Batman, pero no lo hace Zack Snyder, así que le puedo dar el beneficio de la duda. Es un director que sí sabe contar historias. Partamos desde ese punto de origen y creo que no puede ser tan malo. Además de que yo también soy de la idea de que para la concepción moderna de Batman, que le debemos a que todo mundo endiosó a Frank Miller por lo que hizo en los 80 con el personaje, creo que está bien. Entonces habrá que ver ya un tráiler en forma mejor armado que te deje ver más, pero como pequeño muestrario, creo que lo que te muestra tanto de Selina Kyle como de Gordon o del mismo Batman o Bruce Wayne, incluso de Alfred, creo que se ve bien. E incluso ya vi por ahí que ya tuvimos el típico volantazo de los fans de DC Comics, que tienden a hacer lo mismo, ¿no? Los mismos que hasta hace una semana seguían lloriqueando porque tenían a Robert Pattinson como protagonista de Batman, ahora ya están diciendo que va a patear traseros y dicen que esa es la razón por la que Marvel movió todo su calendario para no poner ninguna película cerca de Batman, porque ahora están temblando de miedo. Sí, claro. Ya sabemos esas reacciones viscerales y sin sentido alguno de algunos de los DC zombies más recalcitrantes, que me parecen ridículos, pero en general vi bien el tono de la historia. Me han divertido mucho los memes que aparecieron, porque por ahí alguien puso un par de capturas donde se le ve golpeando criminales. Dicen, hombre, a este Batman, si le llegas a decir que tu mamá se llama igual que la tuya, igual te sigue partiendo tu madre. No vi ese meme, pero sí. Me sacaste, Beto. Esa escena la odio tanto que no sé qué hacer en estos momentos. Ah, yo me voy a seguir riendo de ella toda la vida, aunque jamás vuelva a ver la película. Pero la parte que me gustó, bueno, aparte del I am Vengeance, es la persecución con el pingüino, de Penguin, cuando obviamente aparece el bati auto detrás de la explosión. Que es una escena, el momento más cool de lo que se alcanza a ver en este tráiler propiamente tal. Y creo que pinta bien. Pattinson sí se ve como un Batman emo, pero un Batman emo violento. No solamente llorando y escuchando música gótica. Esteban, Batman emo es un pleonasmo. Sí. No, es otra clase de Batman. Sí. O sea, ese va uno con otro. Batman es emo, no hay de otra. Es verdad, Beto. Pero sí, se ve bien, se ve interesante, se ve bonita la fotografía, como apuntaron por ahí. Pero mucho más allá de eso no podemos juzgar. Aparentemente habría por lo menos dos villanos. Pueden ser más. Por ahí hay gente especulando de que serían más, pero no voy a la quinta pata al gato. Sí, siempre puedes buscar las lecturas ocultas en lo que estamos viendo. Vas a tener... Sí, yo ya no hago esas cosas, Beto. Antes creo que alguna vez intenté analizar trailer y esas cosas, pero no me entretiene. No me refiero a eso. Me refiero a la lectura. Vas a tener Batman versus The Penguin. Penguin. Justamente cuando Penguin Random House va a ser el principal distribuidor de todos los cómics, menos los de DC. Mm. Pero vas a tener Batman versus The Penguin justo cuando Penguin será el principal distribuidor de cómics que no sean de DC. Coincidencia. No, es una literalización del conflicto futuro. Sí, y aparte de eso, pues ya mencionamos el avance de Flash, que realmente no dice nada. Uh-huh. Otra película que ha sido hype eterno desde que se anunció el proyecto. Mira, después de muchos cambios de director, y lo que más te dieron es Batman. Entonces, no sé qué esperar de eso. Hay un traje nuevo de Flash. Hay dos trajes nuevos de Flash. De hecho, uno de los trajes se parece bastante al de Jay Garrick. Y está este que no sé qué pensar. No sé si es Flash o si es Flash Reverso. Con el traje con los rayos. Que Se ve bastante mejor que la armadura de combate metálica de Justice League, en mi opinión. Aún así, todavía no es el traje de Flash. ¿Qué les cuesta? Podría usar el mismo traje horrible del piloto de televisión de hace algunos años, que mucha gente no sabe que existe la Justice League, y seguiría siendo mejor que la armadura de Snyder. Sí, y el segundo traje de la serie de Flash, aunque no sé en cuál van, es más apropiado, tiene los colores correctos. Cambia de tono. Ya no les dejó, dijeron, metieron tanta cosa, después de que metieron al gorila Grodd en esa serie, dijeron, ya todavía nos da vergüenza usar el traje rojo, todavía vamos a seguir usando este cuero con rojo oscuro. ¿Por qué no usamos el traje de verdad? Y lo hicieron. Que por ahí viene una foto, ¿no? Que parece que en la siguiente temporada ya va a traer también las botas amarillas, entonces sí, ya. Se acabaron los tapujos de nos da pena poner el traje clásico. Los miramientos, los resquemores. También hubo un vistazo extendido a Peacemaker, ¿no? Ya con un trailer en forma, que creo que conserva el tono de humor y se ve que habrá desarrollo de personaje. Algo raro en un producto de DC con desarrollo de personajes. ¿En qué están pensando? Eso no es. No, sus fans no están listos para eso. Ok. Pero también se ve con ese retorcido sentido del humor que caracterizó a la reciente versión de The Suicide Squad. Entonces, evidentemente James Gunn está muy metido en esa serie, que esa se estrena el 13 de enero, entonces habrá que estar pendiente de eso. Y hubo algunos anuncios por ahí menores, ¿no? Que por ahí del lado de los cómics me sorprendió que ahora sí le dedican más espacio a los cómics, y creo que el anuncio al que le hicieron más ruido es uno que pues no tiene mucho peso en realidad, y nada más fue como decir, sí, ya sabemos que hay que actualizar algunas cosas, y cambiaron el eslogan tradicional de Superman. Ok, ¿qué dice ahora? No vi esa noticia. Es que antes era Peace, Truth and the American Way. Okay. Y como The American Way ya ni ellos no saben lo que significa, y quienes creen saberlo pues tienen la peor noción de lo que debiera ser, saludos trompistas, ahora será Peace, Truth and a Better Tomorrow, que creo que es una buena forma de actualizar el concepto, y funciona para lo que debiera ser Superman, paz, verdad y un mejor mañana. Ok, suena interesante, Beto. También anunciaron, no anunciaron porque ya sabemos del proyecto, pero confirmaron el elenco extendido de la animación de League of Super Pets, la legión de supermascotas, que pues reunió un elenco bastante bastante notable. O sea, vas a tener las voces de Dwayne Johnson, Kevin Hart, John Krasinski, Diego Luna, Natasha Lyonne, Kate McKinnon, Keanu Reeves. Entonces creo que puede estar divertido eso, que también es otra cosa que dices, una película o serie divertida con personajes de DC. ¿Qué van a pensar los Snyder Bros? ¿Cuál va a ser la mascota mexicana, Beto? ¿Por qué mexicana? Porque está Diego Luna. Ah, no importa, pero Diego Luna ya no cuenta ni como mexicano. Si no sale con su compadre, no hace papel de cholo, entonces puede pasar por cualquier otra cosa. Ok, pero tiendo a pensar que lo van a poner a hablar como mexicano. Va a aparecer ahí, no sé, como Speedy González probablemente. Eso ya no se hace, sería de mal gusto, Esteban. Sí sé, por eso temo. Por eso me da miedo. No, ya sacaron a Snyder, están haciendo el adicto a David Goya, entonces creo que están limpiando la casa. Sí. Te digo, tenemos una película divertida, tenemos una serie con desarrollo de personajes, y un Batman oscuro, pero no ridículamente estúpido, entonces creo que los cambios van por buen camino. Okay. Y ahora que mencioné Cholo, pues también supuestamente hubo un teaser de Blue Beetle, que en realidad una cuestión fue arte conceptual, para enseñar cómo se vería la armadura, ¿no? Sí. Es otro de esos anuncios, no anuncios. Bastante fiel a la armadura original, pero no es muy difícil, es un buen diseño de Cooley Hamner, si mal no me equivoco. No digas a la original, porque no es el traje de Dan Garrett ni el de Ted Kord. De Jaime Reyes, Beto. De Jaime Reyes. Por eso, entonces dilo completo. Es muy fiel a como si era una versión realista de la armadura de Jaime Reyes, eso sí. Y lo último que vi por ahí, no sé si de lo que tuviste encontraste más, aparecieron los posters con el primer vistazo a cómo se ve Gwendolyn Christie como Lucifer para la serie de The Sandman de Netflix. Lo vi en Twitter, no lo vi, no sabía que había aparecido en el DC Fandom, pero sí lo vi. Creo que eso es todo, Beto. En general, guardo mi escepticismo, o conservo mi escepticismo, porque tenemos antecedentes, hay un prontuario, así que esperemos a que se estrenen las cosas. Sí, ya, será cosa de darles tiempo y ver qué pasó. Y curiosamente el fin de semana también hubo varios anuncios de cosas que no tenían que ver con DC, ¿no? Que no sé si era el mejor momento para hacer anuncios, pero por ahí, sobre todo de estrenos para, o estrenos y cancelaciones en series de streaming, que se confirmó, por ejemplo, que la serie animada de MODOK, que no sabíamos en qué momento iba a llegar a América Latina, ya confirmaron que el 3 de noviembre se estrena a través de Star Plus. Oh, ¿no va a estar en Disney Plus? No, porque es clasificación C. Se puede, muchos dicen que es el equivalente Marvel a la serie de Harley Quinn. Entonces, evidentemente no es algo para niños, no está en Disney Plus. Qué mal. Así es de que ya la podremos ver en todas unas semanas. Yo ya tengo Star Plus, entonces yo no tengo problema. Ok. Que hablando de Star Plus, pues esto es de rebote con ellos porque no va por allá. Pero Why the Last Man, serie que se estrenó hace algunas semanas, que ya puse en mi lista y esperaba ver en próximas semanas. Está esperando a que concluyera la primera temporada. Pues salió FX a decir que pues lo suyo no es producir series y que ya si ya los conocen cómo son, pues que les sorprende que una temporada y ya no piensan seguir invirtiendo la serie, la van a cancelar. Esto, la noticia se dio el día de hoy, que estamos grabando esto el lunes 18 de octubre, y FX confirmó que no habrá segunda temporada de Why the Last Man, al menos con ellos, porque un rato después de que se dio este anuncio, apareció por ahí Matthew Gay Bogan a decir que él está confiado en que podrán encontrar un nuevo hogar para la serie y seguir con ella, porque él está muy comprometido con la idea de poder contarla de forma completa. Entonces espera próximamente tener noticias de en dónde podría acabar Why the Last Man, en caso de que logre llegar a un acuerdo con alguien para que la serie no muera ahí. Y el último anuncio que se dio, no sé si fue el jueves o el viernes, y confirmaron que la serie animada de Cowboy Bebop, los 26 episodios de esta serie, que va a tener una versión live action en Netflix dentro de algunas semanas, el 26 de octubre llegan los 26 episodios de la serie animada original a Netflix. Entonces, por ahí, si hay alguien que no la ha visto o la vio hace mucho y quiere volver a verla, pues ya, en cosa de menos de una semana para cuando ustedes estén escuchando esto, podrán tener acceso a los 26 episodios de Cowboy Bebop. Nada más falta confirmar si también pondrán la película. Ok. Beto, busqué el Amazing Spider-Man 283 en Mile High y en My Comic Shop. Está en ambas. La versión más barata de Mile High es $7.5. La más cara, que es Near Mint, está en $75. Vayan a pagar eso. No creo que lo valga. Pero ¿por qué buscaste el 283 y me dijiste que la historia era del 284 al 288? Va, tienes razón. Pero el 284, entonces, es lo mismo. Mismos valores que acabo de decir, así que no afecta nada. Y el 284 en My Comic Shop, el más barato está en $5.70. Y el más caro, pero que no es Near Mint, es $9.10, que es versión Fine, FN. Ahora, si no son coleccionistas, la versión Fair o la versión Fine son absolutamente legibles, tienen daños menores, son de repente, no sé, que está levemente doblado un borde o quebrado el borde, quebrado que tiene unas marquitas, unas líneas del borde por el costado donde van los corchetes, nada relevante. Para ponerlo en perspectiva, cuando una tienda te dice Fair o Fine, es lo que un vendedor en Mercado Libre o Facebook te dice, estado 9 de 10. Es como encontraría cuando sacaba los cómics de los kioscos, cuando estaban afirmados con estos perritos de ropa, no sé cómo se llamarán allá, y tenían pequeñas mellas, pequeños daños, pequeñas marcas, eso es Fair. Con pinzas de ropa, es a lo que te refieres. Eso es Fair, así que no se preocupen por comprar de esa calidad. Sí, o sea, el cómic está en buen estado, pero probablemente tenga alguna marca en el lomo, o como de que le recargaron algo encima, o el mismo desgaste natural de que se ve desgastada el borde entre las grapas. Eso es generalmente lo que implica los fine. La costilla del cómic, por llamarla de alguna forma, es la que muestra cierto desgaste. El lomo, algo así. Sí, es que no es lomo porque nada más está doblado, pero esa es la parte que generalmente es la que todo el mundo toma como base para calificar, y él es un... En papel satinado, como el que se usa para la impresión de cómics y revistas, el solo hecho de abrirla y cerrarla provoca que se vaya desquebrajando. Entonces es uso natural, tal cual. Es un cómic usado, pero en buen estado. Entonces, si tiene el interés, David, de echar un ojo, pues probablemente esa sería la opción. Aunque sí, si lo que le interesa nada más es poder volver a leer la historia que dice que fue la primera que no enganchó con el personaje de Spider-Man, yo me esperaría a que próximamente aparezca el Epic Collection. Yo me metería a Marvel Unlimited y vería si está disponible ahí, porque puedes pagar $5 y leerte todos esos cómics en digital. También, es otra buena opción. Ok, sigamos con las preguntas, Beto. Ok, pasamos a las de Twitter y estamos en la mitad de... Ok. Julio Villanueva. ¿Les gustó la miniserie de Batman Kings of Fear de Peterson y Kelly Jones? No sé qué Peterson será este. Creo que es Brandon Peterson, pero no me atrevería a asegurarlo. Pero digo, ¿escribiendo? Es que eso es lo que me llamó la atención, que sea de Peterson y Kelly Jones los dos. A menos que los dos dibujen. Ah, no, perdón, dije Brandon. No. Scott Peterson es el que estaba pensando. Ex editor de DC Comics y uno de los co-creadores de Strikeback. Ok. ¿Qué opinión tienen de la historia y el arte? No conozco la serie, no la he leído. Yo recuerdo ver cuando salió, pero no la leí. Estoy preguntándole a Google y dice que en efecto fue escrita por Scott Peterson. Ok, siguiente pregunta de Julio Villanueva. Esteban, ¿continuaste leyendo Batman Reptilian? No, ya la terminaré de leer. Cuando lo haga probablemente lo voy a comentar acá. Recomendamos Gotland. No sé si recomendar Gotland realmente. Gotland, la... ¿Es la de Joe Casey? Joe Casey con... ¿cómo se llama? El que está haciendo ahora, o el que hizo ahora lo de Fantastic Four, como la historia completa de los Fantastic Four. Ah, ¿cómo se llama? Tom Scioli. Mira, por un lado es una oda, alabanza a buena parte de la creación de Jack Kirby, específicamente las historias cósmicas, pero por otro lado es bien enredada. No sé si será un cómic. Densa, es la única forma de describirla. No sé si era un cómic como para recomendarla a todo el mundo, específicamente si no eres super fan de Kirby. No sé. Si eres super fan de Kirby, probablemente sí. Sí, yo creo que ese sería el meollo. Porque si no eres fan de Kirby, no importa que tan bien hecho esté, no te va a interesar. No hay forma de que te atrape si no eres fan de Kirby. Sobre todo. No, y el arte de Tom Scioli no te va a gustar, probablemente. Ajá. Sí, te va a parecer como que es arte primitivo de un cómic viejo, cuando es un estilo y es algo completamente intencional, ¿no? Sí. Y ya sabemos que hay varios artistas que hacen algo similar, está el caso de José Ladrón, pero en el caso de Scioli, creo que en particular sí hace mucho el énfasis en tratar de dibujar como se veían muchos cómics de la década de los 60. Entonces es parte de su estilo, pero sí no es algo que vaya a resultar de a todo el mundo. Entonces, eso, porque aparte no es una serie corta, ¿no? Son, no. ¿Qué? 31. 36 números y el final la parte, ¿no? 36, sí. Son 36 y el final, 37 cómics. Sí, un especial que es número doble. Mira, Tom Scioli a mí me gusta, pero tiene esta característica que tienen otros dibujantes también, que se leen como que fueran el compañero que tenía sentado en el último pupitre de la sala que no estaba pescando al profe y estaba dibujando en el cuaderno. Tiene un poco, bueno, con si tu compañero era muy talentoso, pero tienes un poco esa factura bien artesanal, intencional. Y cuesta un poco agarrarle el gusto a ese tipo de arte y de trabajo. Creo que requiere que seas un lector un poco experimentado, avezado, que tenga varios cómics, varias decenas o centenares de cómics en el cuerpo. Sí, pues eso. Ok. Eliezer vuelve a las andadas. ¿Alguna vez han hablado de la adaptación fílmica de Watchmen? No. Sí sé que parece provocación por el tema de Snyder. Es que tiene algo muy peculiar. Es increíblemente fiel gráficamente y a la vez increíblemente disonante en el tono. Es congruente con toda la obra de Snyder. Sí. Se ve bien justamente. Padre. ¿A poco no les importa que se vea padre? ¿A quién le importa que este hueco que no haya entendido la historia? Vean qué cool se ven estas cámaras lentas. ¡Oh! Me encanta Watchmen. Me encanta Watchmen, solo que no lo entendí. JJ, también conocido como Real JJ, aquí es JJ2049. Con casi más de 3 años, si es que no estoy mal de ausencia, ¿les emociona el retorno de Saga? Emocionar es una palabra fuerte. A mí como que pocas cosas me emocionan, pero sí me gusta la idea de que vuelva y que concluya la historia. Me da gusto. Eso. Dejémoslo ahí. Eso. Además, además aquí estuvo a punto de desatar mi tendencia a acreditarlo. ¿Cómo que casi más de 3 años? ¿Casi más? ¿Casi menos? Sí, es una de las dos, no es casi. Ya, tenía que sacármelo, porque sí, desde que vi el tuit original, estaba donde está el botón de editar, tengo que arreglar eso. Y no podía y no debía, de todos modos. ¿Leyeron el cuarto volumen de Batman Rebirth, The World of Jokes and Riddles? Yo recién lo comencé esta semana solo porque estaba en descuento, pero en sí me falta más de media etapa de King en Batman. Sí, no te lo recomiendo. Es una historia extremadamente frustrante que no tiene mucho sentido. Es de ese tipo de historias que termina y tú dices, ¿Qué me quisieron decir? No entiendo. Yo ya no... A mí King me perdió bastante antes de esto y es la principal razón por la que estoy en moratoria de Batman. Mira, en el medio de esta historia hace un número, a ver, esto creo que es Batman 22 a 27 por ahí, o 28, por ahí, no me acuerdo los números exactos, pero entre medio hace la historia de Kiteman, que es uno de los villanos olvidados de los 60 de Batman, donde tú dices, ah, qué buena, porque es buena la historia de Kiteman, la primera. El primer número en el que aparece Kiteman, no el resto. Y todos hinchando por Kiteman, es como cuando aparece un luchador desconocido que tiene su momento de gloria en algún capítulo de lucha libre. Y después lo que pasa con Kiteman es tan terrible que tú dices, wow, ¿por qué sentido tenía hacer esto? Porque no hay una conclusión satisfactoria, tampoco hay un crimen tan terrible, porque toda esta historia parte con Batman diciéndole a Catwoman, mira, nos vamos a casar, sé que tú y yo tenemos muchas cosas que nos han pasado, pero antes de que nos casemos, antes de que tomes esta decisión, tengo que contarte algo que hice, y es de War of Jokes and Riddles, y te termina de contar la historia y todavía no entiendes por qué tuviste esa introducción. Entonces, en todos los aspectos posibles, es una historia pésimamente ejecutada. Okay. Arturo López. Ya me la vendiste. Arturo López. Nada que ver, pero... Ah, bueno, le contestaba a JJ que sí le gustó. Es que creo que ahí ya te metiste en respuestas porque ahí se dio una discusión. Sí, me enredé. Yo ahí sí desglosé un poquito. La siguiente pregunta es de Eliezer. ¿Qué opinan que el mundo del cómic de Estados Unidos está siendo consumido por el mundo del manga? Y qué bueno que sea para algo que muchos de los mangas que la rompen en ventas están rapidos de fanservice, rozando o incluso superando el erotismo. Pues esto ya lo comentamos hace un rato, y aquí había que preguntar de dónde saca esos números de que son, que los que la rompen son los que tienen mucho contenido de fanservice, que es una forma de decir que tienen contenido erótico o sexual, porque en realidad pues los mangas en general venden en todos los géneros, entonces no sé qué tendría eso de paradójico, pero pues ya, el tema de qué es lo que hace que resulten más atractivos y exitosos los mangas ya lo comentamos. Después de eso tenemos de Atom Deras. Espérate, porque aquí ponen unas imágenes de este personaje de One Piece, pero varias de esas imágenes no son de One Piece. No me quise meter en eso porque puso dos enlaces a notas que son de un par de sitios súper tendenciosos, entonces decidí mejor ignorarlas. Claramente no son dibujos del creador de One Piece. Sí, son tal cual, son fanarts, como te digo, y los sitios a los que se hace referencia a las notas que nos pegaba por ahí de decir que los mangas estaban comiéndose a los cómics, son de un par de sitios que son tendenciosos en el mejor de los casos. Es realmente la clase de cosas que yo jamás citaría como fuentes. Sí, y lo otro, ¿a qué le dices fanservice exactamente? Porque si te estás refiriendo simplemente a dibujar cheesecake o a mujeres voluptuosas para atraer al el corazón adolescente, bueno, hay toda una rama del manga dedicada a eso, incluso pequeños momentos en distintos mangas. Y mangas alternativos a propósito de... Pero la frase fanservice no se circunscribe a ese tipo de cosas, porque es cualquier cosa donde te desvías de contar la historia que estás contando para gratificar las expectativas de los lectores. que si a esas vamos, el cómic de superhéroes tiene una larguísima historia de hacer fanservice y lo sigue haciendo en la fecha, ¿no? Sí. Basta ver cualquier cantidad de portadas variantes de Catwoman, creo que no hay una sola portada variante de Catwoman que no califique como fanservice en esos términos. Nada más fanservice que haber hecho la versión del Snyder Cut de Justice League. Exactamente. Eso es fanservice. 100%. Cuando te importa más complacer a un grupo de fans que contar una historia, estás haciendo fanservice y es algo que los cómics de superhéroes han hecho toda la vida. Entonces, acusar a otro medio de hacer lo mismo en defensa del cómic de superhéroes no tiene mucho sentido. A Tomderas, saludos. Apenas me puse al corriente con los podcasts. Ya escuché su opinión sobre Ultimates y me dio curiosidad de Authority. Ya entendí su punto respecto a lo de Millar, pero tengo una duda. ¿Alguna vez Millar hizo historias buenas o solo es muy bueno vendiendo sus ideas a las editoriales? Mira, lo que pasa con Millar es que sí, sí hay historias que tienen el nombre de Mark Millar que son buenas. Eso es, existe. Las que le dictaba Grant Morrison. Pero el hecho de que haya tantas historias, muchas más historias de Mark Millar que son malas, te hace dudar respecto de su autoría original. Entonces, eso. A veces yo creo que también es un tema de que encontró una zona de confort, ¿no? Se dio cuenta de que podía trabajar menos con presentar una premisa que tuviera una idea original y resultase atractiva y ponerla a medio cocinar porque se vendía. Entonces decidió que no tenía caso hacer el trabajo de escribir la historia, desarrollar personajes, crear subtextos, etcétera, porque de todos modos vendía bien. Entonces, si puedo hacer esto en media hora en lugar de hacerlo en 6 horas, pues lo voy a hacer en media hora, igual lo voy a vender. Creo que eso fue algo que pasó. Entonces, y fue el primero. Tal vez fue el primero en darse cuenta que el negocio en los cómics no estaba en los cómics. Estaba en vender las ideas de los cómics. Justamente. Así que, hizo un lobby y lo creó una empresa en torno a eso y se ha hecho millonario. Literalmente millonario. Nivel Robert Kirkman millonario. De esa forma. Entonces, claro, o sea, a Mark Millar le importa un rábano lo que digamos Beto o yo respecto a la calidad de sus cómics o lo que le diga cualquiera, si el tipo está forrado en plata. Entonces, es difícil que lo cuestiones, que él te acepte el cuestionamiento porque va a decir, sí, podría ser un cómic bueno o podría ganar, no sé, 10 millones de dólares vendiendo la idea a Netflix. O bastante más, no tengo idea cuánto será. El tema es que hoy día sus cómics ya no son más que una herramienta de promoción para el proyecto de cine o TV que le vendió a alguien. Tal cual. Entonces, eso, yo pienso que eventualmente debiera ser así, pero no siempre ocurre. Eventualmente debiera pasar que la gente se aburra de comprar proyectos o comprar ideas que finalmente no generan los réditos que espera Netflix. Yo creo que está a uno o dos fracasos de decir chao con el Middleworld. Porque no gastas la cantidad de dinero que gastó Netflix en el Middleworld para tener una adaptación que no he visto, como ocurrió con Jupiter's Legacy. Entonces, si uno o dos proyectos más tienen esa calidad, esa inversión fue tirar plata a la basura. Y eso, ese antecedente de tener proyectos de alto perfil que fracasan, es lo que eventualmente conduce a que nadie más le compre a Millar. Millar ha tenido la fortuna de que varios de sus proyectos han sido adaptados por gente inteligente, que a partir de ideas mediocres creó productos interesante, de bajo presupuesto y de alto rédito, que fue el caso de Wanted, por ejemplo, que no se parece al cómic de Mark Millar, pero le fue bien y no fue una película tan cara. Y Kingsman y varias otras más, Kick-Ass, etcétera. Entonces se generó la reputación de que si tomabas una historia de Millar, no tienes que leerla, no te tiene que gustar, pero tienes la reputación de que del nombre asociado a un proyecto genera X plata. Cuando se contradiga esa aserción, va a empezar a tener problemas la venta de ese tipo de ideas. Pero mientras no pase, no van a seguir vendiéndose bien. Justamente. Después lo tenemos a Roberto82. No sé si esto va aquí o en Tierra Prima, pero mi pregunta es, ¿saben de alguna historia relacionada con el mundo del cómic que tenga potencial de convertirse en película como American Splendor o Crumb? Yo imagino que la vida de Jack Kirby probablemente podría ser una buena película. Y aparte tienes ya el patrón de cómo hacerla. Ahí está King Kirby, la obra de teatro que escribieron Fred Valente y su esposa Crystal Skillman, que si no la han leído. Uh-huh. Está la novela gráfica de Tom Scioli también. Podría ser una. En general creo que podrías hacer películas de ese tipo, así como dramatizar hechos reales, de, por ejemplo, el origen de DC Comics. Alex Todd. Y la muerte de DC Comics. La muerte de DC Comics con todo el macartismo, las audiencias del Congreso y demás, que sería una gran película. Está el tema de cómo se formó el famoso Bullpen de Marvel. Imagínate una película sobre un grupo de creativos haciendo cómics de superhéroes en los años 60, reinventando un género. O podría hacer toda la saga de la creación de Superman hasta el último acuerdo al que llegaron los herederos de Joe Siegel, o sea, de Jerry Siegel, con DC para recibir compensación por eso, pasando, por ejemplo, por lo que pasó con en los 70 con Neil Adams a propósito de la película de Superman, y que hubiese reconocimiento para los creadores del personaje y pago de dinero a propósito del estreno de la película de Superman original. Hay mucho que hacer ahí. Una biopic de Bill Finger. Lo divides entre la lucha por los derechos de Superman y también de Superboy. En fin, hay varias cosas con las que se podrían hacer. Podrías crear una serie de un periodista que se dedicara a buscar trapos sucios sobre la industria del cómic y pasara años de su vida exponiendo las puñaladas por la espalda que ha repartido Robert Kirkman para trepar a la cima. Podría agarrar los cómics de Fred Van Lente y Ryan Dunleavy que mencionó Beto a propósito de la obra de teatro de Jack Kirby. Tienen estas historias de otros autores, no solamente de Jack Kirby, que también podrías adaptar tal vez en historias más cortas, la vida de... Comic Book History of Comics. Sí. El Comic Book History of Comics podría ser una serie, una película animada también. En fin, hay varios autores muy fascinantes. Sí, hay muchas cosas que se podrían hacer alrededor de eso. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pasando a la otra, el mismo Roberto. Sí, creo que a Esteban no le gusta mucho el horror, así que la pregunta la dirijo a Alberto. ¿Tienes alguna joya oculta para recomendar de este género más o menos reciente? Nada de Dark Horse, Vértigo, Image, Aftershock, etcétera, y tampoco mangas. Básicamente me acaba de decir que no le conteste. ¿Qué incluye ese etcétera? Si ese etcétera incluye a Bolt y a Archie, ya no tengo cómics de horror para comentar. O sea, no quiere nada de Dark Horse, no quiere nada de Vértigo, no quiere nada de Image, nada de Aftershock, ni mangas, y me pone un etcétera. Entonces, ¿qué editorial de horror queda ahí? Porque le podía contar cómics de la Warren de los años 70 o de DC, pero entonces ya no va con el más o menos reciente. Porque aparte, si me dice más o menos reciente, tomando en cuenta que muchos de mis cómics de horror favoritos son los de la DC, casi cualquier otra cosa es más o menos reciente comparada con eso. Entonces, que me define el parámetro, porque ese etcétera me hace mucho ruido. Y si ese etcétera incluye a Boom, Bolt y Archie, no hay nada que comentar. Ok, Beto. Después nos vamos con Arturo López. ¿Les gusta el concepto de Justice League Dark? ¿Les ha gustado alguna etapa? No me gusta el nombre, te diré. El concepto... Mira, creo que el concepto de un grupo de superhéroes que combaten amenazas místicas, sí, me gusta. Lo que no me gusta es la idea de que tengas que vender ese concepto a través del nombre Justice League. Que no sea, no sé... Cualquier otra cosa, la historia de los siete soldados de la victoria, o el Doctor Destino y sus caballeros, qué sé yo, cuál cómic se te ocurre inventar. El tema de tener que, conceptualmente, en el marketing, tener que pensar si tiene que decir Justice League para que se venda, es lo que no me gusta. Pero... Porque además creo que salió, es un proyecto que nació de que no entendían lo que querían. Porque recordemos que tenían a Peter Milligan escribiéndolo y Peter Milligan renunció después de unos pocos números. Cuando le preguntaron por qué había renunciado, creo que su respuesta te dice todo lo que necesitas saber. Si el problema es que me dijeron que querían hacer una serie de historias oscuras con personajes de DC enfrentando amenazas sobrenaturales y que se llamaba Justice League Dark. El problema es que yo me enfoqué en hacer eso y cada vez que me decían algo me decían, es que lo queremos más Justice League y menos Dark. Entonces, mejoras tu liga de la justicia con solo magos, haz un equipo comandado por Satana y haz tus historias de superhéroes que tengan que ver con magia y quítate de eso, porque ahí coincido contigo, la idea de que quieras vender el concepto como Justice League me parece un poquito absurda. A lo mejor ahí rescatas el fallido título de Demon Knights y haces tus historias con los personajes sobrenaturales enfrentando amenazas místicas. Creo que puede funcionar, el concepto me gusta pero no me ha gustado ninguna etapa justamente por eso, por la ejecución. Creo que en lo de Milligan había algunas ideas que explotar y nunca fueron a ninguna parte. Ahora ya sabemos que fue porque hubo interferencia editorial. En algún momento la idea era tan interesante que se hablaba de que Guillermo del Toro quería hacer una película. Y cuando Guillermo del Toro vio lo que estaban haciendo, me dijo, ah, no, la idea era buena, pero así como ustedes lo quieren, mejor no. Gracias, ahí se ve. O sea, mire, yo estuve leyendo un poco de lo de Rambi hace poco y estaba bien. Creo que es una historia que se puede leer sin problemas. Y sé que James Tynion estuvo en la serie. Imagino que eso también debe haber sido probablemente bueno. Pero no es algo que me llame tanto la atención, por lo tanto no lo he seguido. Así que no puedo opinar de todas las etapas de Justice League Dark. Porque he leído un puñado de historias. Más allá de eso, no me opongo al concepto en sí. Siempre me hizo ruido, siempre me molestó la idea de que se llamara Justice League Dark. Porque es en el fondo cuestionar el concepto en sí. Decir, tiene que ser Justice League o si no nadie lo va a leer. Lo que tal vez sea cierto si yo no soy ejecutivo de marketing, pero bueno, no me gustaba la idea. Justo eso. Después de eso tenemos del mismo Arturo. Pueden hablar sobre el personaje de Kathy Kane. Pues no sé si haya mucho que decir. La Batwoman original. Kathy Kane. Hay dos Kathy Kane. Yo creo que se refiere a esa, porque la otra podría ser Firebird, que aparece en los Titans, pero que es un personaje mucho menos conocido. Mucho más oscuro, sí. Así que Kathy Kane, pues no hay mucho que decir, ¿no? Pues es un personaje muy, muy viejo, una mujer rica que tal cual se convirtió en Batwoman tratando de usar eso para conquistar a Batman, y que pues no, pues es bastante olvidable, la verdad, más allá de que tenía una sobrina que también fue la Batgirl original, pues creo que no hay ni siquiera buenas historias que recordar con el personaje. Ok, Beto, nos estamos acercando a la hora y media de programa, así que creo que es hora de comentar un par de cómics antes de cerrar esta edición del podcast. Me parece bien. ¿Qué cómic leíste esta semana? Beto, hace rato tenía ganas de leer este cómic porque lo dibuja un dibujante chileno, que es otro de los nombres que ha aparecido en el mercado estadounidense y que hace poco fue anunciado como el próximo dibujante de Detective Comics, lo cual es un logro importantísimo para un dibujante chileno. Se trata de Gotham City Monsters. El dibujante es Amankai Nahuelpan y el escritor de esta historia es Steve Orlando. Y Beto, esto es una secuela de Seven Soldiers of Victory. Ok. Apuesto que esa no te la esperabas. No me la esperaba, no sé si la quería, no sé, realmente. En el caso de DC ya nada me sorprende. Mira, Steve Orlando, nuevamente no he leído todos los cómics, pero he escuchado bastantes comentarios respecto de que es claramente el mayor fan que tiene Grant Morrison entre los escritores actuales del universo DC. Beto, la otra vez se me quedó una crítica en el tintero. Y ahora me acordé a propósito de esto, cuando estaba comentando esta historia de Arkham Knight, creo que fue, parte con Batman yendo a buscar el Black Casebook, que para los que no se acuerdan, el Black Casebook es un recopilatorio de historias de Batman que son tan locas, como el Batman de Surenar, etcétera, que son tan locas que no hay forma de encajarlas dentro de la continuidad de Batman. Si tratas de hacer esta lectura que incluya a todo, como que era lo que estaba tratando de hacer Grant Morrison, tratar de darle sentido a todas las historias de Batman dentro de la misma continuidad. Entonces el Black Casebook eran las historias que no tenían sentido. Y que es a partir de eso que elabora toda la mitología sobre la que construye su Batman R.I.P. Bueno, la crítica con la que me quedé fue que Arkham Knight no tiene nada de Black Casebook. Entonces no sé por qué esa historia parte con ese enmarcado dentro de ese concepto del Black Casebook. Volviendo a la historia de Gotham City Monsters, ya que me saqué ese comentario. La idea acá es que Melmoth, que es un villano que aparecía específicamente en la historia de Clarion de Witch Boy y tenía otras apariciones dentro de la serie de Seven Soldiers of Victory, era un demonio con vínculo con marcianos, etc. Y acá tiene un plan, que su plan consiste, porque esto está enmarcado dentro de la época en la que se estaba publicando Death Metal, y es anterior al término de City of Bane, que son los últimos números de Tom King en la serie regular de Batman. Y la idea es que Melmoth quiere utilizar la Biblia del Crimen, que es una Biblia que aparece en varias historias de Greg Rucka en la época de 52 y posteriores. Algo así como un objeto místico de carácter criminal, para realizar un ritual con sangre, con el cual va a conseguir de alguna forma matar a billones de personas. Esa es la parte que no me quedó clara de este cómic, de qué manera ese ritual lo iba a hacer. Y eso iba a, de alguna forma, cerrar la intervención de Perpetua en el multiverso. Entonces, esos son los conceptos locos que tiene este cómic. Si los omiten completamente de su cabeza y no tratan de entenderlos, esto es básicamente una nueva versión de los Siete Soldados de la Victoria, encabezados por Frankenstein y compuestos por Killer Croc, Clayface, o Lady Clay, que es Clayface 4, me parece. 4 o 5, no estoy seguro. Aparece en la banda de barro, creo que es una de las últimas veces que vi el personaje. Red Phantom, que es un personaje que no conocía, no estoy seguro si lo inventaron para esta historia, que es algo así como, es un fantasma, un espíritu que está circunscrito a un teatro que está en una zona de Gotham, que es el barrio de los monstruos. Y normalmente no hace nada, pero cuando se cometen crímenes en su teatro suele asustar a los criminales. Pasó de ser un espíritu que atormentaba a cualquier persona a tener un cierto sentido de justicia respecto de qué forma interactúa con la gente. Bueno, están ellos. Está Batwoman, que aparece a partir del número 2 o 3. Y me faltan algunos más. A ver. Frankenstein, Red Phantom, Lady Clay, Batwoman, Killer Croc. Bueno, me faltan dos. Ya me acordaré cuáles son. Y tienen que combatir esta amenaza de Melmoth, donde tratan de interrumpir sucesivamente varios rituales que trata de hacer Melmoth. Fracasan en la mayoría, obviamente tienen la última oportunidad hacia el final de la serie. Y está bastante bien el dibujo de Amankai Nahuel Pan, me gustó bastante. Creo que la serie es entretenida, tiene estos elementos locos. Sí siento que la historia de Steve Orlando es un poco demasiado grande, tal vez demasiado parte del universo DC para ser una historia que, por lo menos hasta donde yo sabía, no tenía, o sea, más allá de ser los monstruos de Gotham City, que ese es el título, no tenía idea que tenía estos alcances tan grandes dentro del desarrollo del universo DC. Eso me tomó un poco de sorpresa. Entonces, como no leo las historias en orden ni paralelamente, de repente no tengo claridad en qué momento de la continuidad están, porque lo que me pasa ahora sobre todo es que me acuerdo muy bien de las historias que leí hace 30 años, pero no me acuerdo también de las historias que leí la semana pasada. Así que eso dificulta un poco llevarle el hilo a la continuidad. Más allá de eso, está bastante bien, tiene cierto humor un poco negro, varias escenas de gore un tanto grotesca, entonces se gana ese título de los monstruos de Gotham City. Creo que una lectura entretenida que vale la pena, y si quieren conocer el dibujo de Amankai Nahuel Pan, que también estuvo haciendo algunos números de Nightwing antes de la etapa actual con Tom Taylor y Bruno Redondo, ahí tienen una muestra para lo que puede esperar, lo que van a ver en Detective Comics. Ok, suena interesante. Sí, entretenido más que otra cosa, una lectura liviana y entretenida. ¿Qué leíste tú, Beto? Pues yo estaba repasando mi colección de cómics de horror en las últimas semanas, y entre los que saqué y no me aguanté las ganas de releerlo, fue uno que hemos mencionado muchas veces aquí, y después de hacer una búsqueda, creo que jamás lo comentamos. Fatal, de Ed Brubaker y Sean Phillips. ¿No? Lo hemos mencionado muchísimas veces y no encontré comentarios ni en el podcast ni por escrito. No sé por qué, pero decidí que teníamos. Yo estoy casi seguro que lo comenté, Beto. porque me gusta. Es mi favorito de los cómics de Brubaker y Phillips. No, pues... Bueno, en este caso Steve Epting. Pues ni Google ni el buscador interno de Blogger me mostró nada. Entonces, momento de corregir esa omisión, porque lo hemos mencionado tantas veces que probablemente todo el mundo asuma que ya lo habíamos comentado y resulta que no era así. Es un cómic publicado en 2012, partió la serie, duró un poco más de 2 años, acabó por ahí de 2014, y que fue aparte el inicio de las colaboraciones de Brubaker y Phillips. Bah, Sean Phillips, sí. En Image Comics, ¿no? Porque antes de eso, la mayoría de su trabajo de autor se había dado o dentro de Wildstorm o en el sello de Marvel Icon, además por ahí de algo que habían hecho también ya colaborando a medias en Scene of the Crime, ¿no? Donde Sean Phillips era el entintador de Michael Lark, pero tal cual, después de que empezaron a trabajar juntos con Criminal, esto fue lo primero que hicieron para Image Comics, y es un cómic que retoma el tema del género noir y las historias de crimen tan características de esta pareja de autores, y le agrega elementos de horror sobrenatural de tintes lovecraftianos, y para fines prácticos es la historia de una mujer que ella misma no sabe cuál es su origen, pero no solo es inmortal y se mantiene siempre con una apariencia joven, quizás de una mujer de 20 y muchos, 30 y pocos años, muy atractiva, que tiene un efecto particular en los hombres y en alguna que otra mujer, ¿no? Es una mujer que una vez que entabla contacto visual con alguien y empieza a hablar con él, puede hacer que cualquier hombre haga lo que ella desee. Entonces, esta capacidad de manipular gente, pues es un arma de dos filos, ¿no? Porque ella no tiene intención de dañar a la mayoría de la gente con la que entra en contacto, pero en su afán de tratar de protegerse de quienes la persiguen o buscan hacerle daño, termina por usar a toda la gente a su alrededor. Entonces, es una historia que funciona en capas, tiene esta peculiaridad de mucho de jugar con la línea temporal, ¿no? Parte la historia en el presente y a partir de cosas que te muestra va saltando a flashbacks en el pasado para mostrarte los antecedentes de esta mujer a quien conocen como Josephine, pero todo el mundo dice yo. Entonces, pues no, nos encontramos así con que la primera vez que la vemos es en el funeral de un escritor de historias de misterio, y ahí hace contacto con el ahijado de este escritor, que es el que se encarga de manejar todo el legado, las propiedades que dejó el escritor a su muerte, pues no tenía familia. Después de que contacta con él, este hombre, mientras está tratando de revisar qué es lo que queda en las propiedades y ver qué es lo que tiene que lidiar con cosas para ver qué va a hacer, encuentra un manuscrito perdido, un libro jamás publicado, que por fechas apunta que sería la primera novela que jamás escribió y que por alguna razón nunca se publicó. Cuando la acaba de encontrar, escucha ruidos y descubre que un grupo de hombres se acaba de meter en la propiedad y están armados. Mientras está pensando qué hacer para salir, aparece yo armada, se deshace uno de los tipos y con él sale por la puerta de atrás y escapan en un auto. En la carretera surge un accidente donde él pierde una pierna y yo lo saca del fuego y después desaparece, lo que termina por convertirse para una obsesión, porque ahora quiere saber exactamente quién es esa mujer, qué hacía en la casa y cuál exactamente fue la relación con su padrino. Sobre todo después de que encuentra una foto en donde está ella, de la misma edad que la acaba de ver, con su padrino y su padre en una situación que pasó décadas atrás. Así es como ese es el pretexto para ir a los años 50 y conocemos al escritor en una época en la que era un periodista de investigación y forma parte de un extraño triángulo pasional con esta mujer y con un policía corrupto. Ahí entran en juego otros elementos en la historia como son cultos satánicos, dioses lovecraftianos, etcétera, que hacen que la historia vaya agarrando nuevas capas de complejidad, y conforme va la historia dando saltos, pues vemos mucha de la vida de Joe, se va armando poco a poco el rompecabezas de la clase de vida que ha llevado, la vemos en los años 70, cuando se escondió en Hollywood y era una reclusa en su casa en las colinas alrededor de Los Ángeles, y se involucró ahí con un actor que entró en contacto sin quererlo con el culto diabólico que está de alguna forma detrás de ella, sin que ella sepa exactamente por qué. Entendemos cómo funcionan algunas cosas que hace, como algunos símbolos que utiliza para esconderse de gente con habilidades místicas, y también que es cuando descubrimos que también hay mujeres sobre las que tiene el mismo efecto de poder, no es exactamente hipnotizarlos ni nada por el estilo, pero puede ser muy persuasiva cada vez que pide algo, es imposible que una de estas personas le niegue algo. En los mismos saltos terminamos por ahí en la Segunda Guerra Mundial, donde vemos a este culto satánico de tintes lovecraftianos un poquito más de cerca, y descubrimos cómo fue que conoció al policía corrupto, entendemos un poquito más de exactamente qué es lo que está sucediendo, y hay algunas pistas de exactamente por qué hay un culto buscándola y qué es lo que pretenden, y hay también algunas historias autocontenidas que nos muestran las vidas de dos mujeres que aparentemente tenían las mismas habilidades y capacidades que yo, además de que eran físicamente similares, pues que eran mujeres distintas, una en el siglo XIII en Europa y una en el siglo XIX en el viejo oeste. Entonces es una historia que tiene varias capas de complejidad, se va construyendo poco a poco alrededor de la figura de yo, y creo que hay cosas muy interesantes que hace, ¿no? Porque juega con un elemento clásico de las historias de noir, que son las femme fatales, estas mujeres que generalmente seducen o distraen al detective, policía o a veces criminales que protagonizan esas historias, y lo que hace es que en lugar de convertirla en un elemento más de la historia, la convierte en el centro de la misma, y lo hace con estos toques de horror lovecraftiano que le dan un airecito muy especial y original a la serie de una forma muy efectiva. El estilo de arte de Sean Phillips, quienes lo conocen, pues saben que le sienta muy bien a las historias oscuras de crimen. En este caso, pues descubrimos que también el incorporar los elementos de horror es algo que se ve muy bien ilustrado en ese mismo estilo. Y del lado de color, pues también es así como que pues empieza la serie con Dave Stewart como colorista regular, y cuando Dave Stewart se va después de los primeros 10 o 12 números, es reemplazado por Elizabeth Breitweiser, que también colaboró durante mucho tiempo con este par de autores, y que hace una labor muy muy destacada. En ambos casos, los dos coloristas hacen una gran labor jugando con la paleta de color, porque usan tonos muy apagados, como muy, muy grises, y de repente hay unas explosiones de colores, sobre todo básicos, amarillos, rojos y azules, que te resaltan algunos elementos en la historia, sobre todo cuando ves cosas sobrenaturales o cosas por el estilo, juegan mucho con la luz. Entonces es un cómic que a nivel historia es el nivel acostumbrado de lo que suele hacer Brubaker, demuestra que no nada más es bueno escribiendo crimen, sino que puede hacer también cosas espeluznantes al meterse con el horror, y que al hacer equipo con Sean Phillips, pues lo hemos dicho muchas veces, no hay nada que estos dos hagan juntos y no sea por lo menos muy bueno, es de muy bueno para arriba, y en el caso de Fatal, pues es exactamente lo mismo, la clase de estándar de calidad que nos tienen acostumbrados, aplicado además de crimen, al tema de horror con tintes lovecraftianos. Entonces, si nunca lo han leído, la verdad es que vale mucho la pena que le echen un vistazo. Son 24 números, se recogieron en 5 tomos de pasta blanda. Casi todos los arcos son de 5 partes, excepto el tercero, que es de solamente 4 partes. Y además los 5 arcos, 24 números, fueron también recopilados en 2 tomos de pasta dura, de lo que es el formato que en Image se conoce como Deluxe. Entonces, esos dos tomos en particular se los recomiendo bastante si no tienen acceso a los cómics individuales, porque además de que traen muchísimo material adicional, como son bocetos de producción, extractos del guión, un poquito del detrás del proceso creativo, también traen algunos ensayos de Jess Nevins, un historiador de cultura popular que hace cosas buenísimas, ya colaboraba con Jess Brubaker, y que aquí pues ofrece algunos textos que dan un contexto histórico a elementos tanto del género noir como de algunos personajes de la vida real o de la ficción que son referenciados o mencionados en la historia, y nos ayuda a darle un contexto distinto a la historia. Entonces, Fatal, de Brubaker y Sean Phillips, con color de Dave Stewart y Elizabeth Breitweiser, y en el caso de los números individuales o los tomos de pasta dura, estos interesantes ensayos de Jess Nevins hacen de esta una de las mejores lecturas que pueden encontrar, más allá de si son fanáticos del horror o del crimen o no. Es un cómic que la verdad es que vale mucho la pena leer. Sí, definitivamente. Y tiene tantos elementos interesantes, porque aparte del misterio en sí, está todo lo que esboza respecto de Hollywood en distintas épocas, etcétera. Tiene harta posibilidades de segunda y tercera lectura ese cómic. Sí, que la construcción de mundo siempre ha sido uno de los fuertes de Brubaker. Construye esos mundos de tal forma que te cuenta una historia y hay muchas cosas que fueron parte del trasfondo que te gustaría ver expandidas, porque cada vez que lo lees le encuentras otros detallitos, cosas que no habías notado, Y hay incluso algunos temas recurrentes, porque algunas de las cosas que mencioné aquí ya aparecieron también por ahí en una de las novelas gráficas de Reckless. Ok, Beto, creo que con eso estamos llegando al final de este podcast, porque ya estamos... Estamos sobre la hora, nada más para cerrar. El día de hoy se anunció que Marvel Studios iba a mover de fechas muchas de sus películas. Entonces, nada más, pues pequeño repaso rápido a cómo quedaron las fechas. Nada más para que no se quede, porque si no ya, si les damos esta noticia hasta el siguiente episodio, sí va a ser demasiado vieja y como que ya para qué. Entonces se mueve Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pasa del 25 de marzo del 22 al 6 de mayo. Thor Love and Thunder, que estaba el 6 de mayo, se mueve al 8 de julio. Black Panther estaba para el 29 de julio, se va hasta el 11 de noviembre. Entonces The Marvels, que es la segunda parte de Captain Marvel, pasa de noviembre del 22 al 17 de febrero del 23, fecha en la que desplaza a Ant-Man and the Wasp, que pasa el 28 de julio de ese año. Entonces, para fines prácticos, lo que pasa es que en lugar de tener 4 películas el año que entra, serán solamente 3, empezando en mayo en lugar de marzo, y las películas del 23, la única que queda en este momento confirmada con fecha, son 2, es The Marvels para el 17 de febrero y Ant-Man and the Wasp para el 28 de julio. Movieron un par de películas de Marvel que tenían apartadas con fecha, las removieron del calendario, pero me imagino que esto más bien obedece a que están esperando a que se termine de ajustar esto para ver cómo reacomodan, pero pues por lo pronto está eso y una de las que todavía no tienen fecha y queda para noviembre del 23, después de sus ajustes. Entonces, como queda, tendremos 3 películas en el 22 y 3 en el 23, sin que sepamos todavía cuál sería la tercera del 23, que yo me inclino a pensar que debiera ser Blade, que es la que probablemente va más avanzada en temas de preproducción. Ok, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, nuestro Facebook www.facebook.com/comicverso, nuestro Twitter es comicverso, a Alberto lo encuentran como Albion2112, a mí me pueden encontrar como epedreros, nuestro Instagram es comicverso-podcast y nuestro Patreon www.patreon.com/comicverso, donde pueden suscribirse a partir de $1 mensual por el periodo que ustedes deseen y podrán acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast, así como a la publicación anticipada también de nuestro podcast alterno Tierra Prima y a los episodios especiales que dejamos en exclusiva para nuestros patrocinadores. ¿Algo más que agregar, Beto? Y nada, recordarles que aparte de quienes nos benefician económicamente en Patreon, nos ayuda mucho que compartan y difundan los enlaces cada vez que publicamos un nuevo episodio para ayudarnos a llegar a más gente que le pudiera interesar este podcast. Así es. Y por último, nuestro servidor de Discord del que seguimos hablando está localizado en Discord y pueden acceder directamente a través de nuestra página www.comicverso.org, donde hay un banner en el costado izquierdo que los va a llevar directamente al servidor. Y hay una dirección corta que es discordcb. bit.ly/discordcv, todo en mayúscula. ¿Algo más, Beto? Nada, creo que eso es todo. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas e ir a vacunarse cuando les toque. Cuídense mucho. Hasta la próxima.